Igual también agradecerle a Kelu, a la familia, por hacernos sentir muy cómodos en un lugar que en un momento yo tenía particularmente estar en un espacio de la iglesia, era como medio complicado. Pero también hace que nos hicieron sentir muy bien, o sea, nos atendieron muy bien. A veces es cierto que esos trabajos se pagan, ¿no? Digo, si está en otro lugar. Pero la preocupación de todos, de la gente de los lamien que estaban acá, de las lamien que estaban en la cocina, preocupados por todos los detalles, por quienes incluso a veces llegaban más tarde a comer, o sea, a guardar comida, hacer, que en definitiva ellas se tenían que ir o no y no se tenían que preocupar. Entonces, eso también se agradece porque también uno se da cuenta o se siente también en un espacio más familiar, más de gente que es más llegada a uno, más pegada a uno. Y pegada también puede ser esto, ¿no? Que nos conocemos desde la lucha, que nos conocemos desde otra instancia y eso también se agradece porque si bien, como decías tú, era algo nuevo para ustedes, pero también nosotros invadíamos un espacio de ustedes, que ustedes tienen otra dinámica y bueno. Y lo otro era también agradecer, bueno, al equipo, ¿no? Porque yo siempre, bueno, lo hablamos a veces con Janet, la necesidad urgente que hay en todos los espacios, en todos, de poder hacer capacitación, de poder hacer también concientización en nuestros respectivos organizaciones, LOF, de lo importante que es la comunicación. A veces no se toma con esa importancia pero capacitar, que la gente se dé cuenta, que la gente participe, también hace que se empodere también de esa situación, que ahí vea la necesidad o vea que también cómo poder ser multiplicador de esta situación, de lo que nosotros aprendemos, lo poco que aprendimos o lo mucho que aprendimos en muchos de los casos nuestros, es poder replicarlo en la medida que se puede hacer, ¿no? O sea, aprendimos varias cosas y esa poder contársela al resto, poder tratar de explicar y también pedir ayuda en el sentido de, digo, si hay cosas que necesito poder para poder llevarla a los distintos lugares. Lo que yo rescato de los trabajos están muy buenos, yo siento que han sido muy, digo, yo soy muy autocrítica, ¿no? Yo los trabajos los veo muy, muy buenos, pero siento también que ustedes han sido muy buenitos con nosotros en decir nos falta esto, pero ustedes tienen experiencia de muchos años, de muchos trabajos y de trabajar en colectivo y siento que han sido muy como maestros de jardín que te dicen qué bonito que está todo, pero siento que súper generosos. Que a veces también siento que hay que hacer esa devolución más real, decir faltó esto, me hubiera gustado que cada trabajo se hubiera desglosado y que a veces para algunos es muy fuerte, pero para los que somos autocríticos no, porque necesitas que te digan, te marquen cosas, si no somos la perfección. Entonces, porque en 10 días hacer un trabajo así, como dice Felisa, somos unos expertos, pero yo creo que hay que hacer, ¿no? Hay que trabajar, hay que practicar, hay que preguntar, hay que seguir trabajando como el primer día. Yo felicito igual a los otros grupos, digo, en esto mismo de que se logró un trabajo muy lindo. Yo siento que también hay cosas que hay que realizar, hay que trabajar y el objetivo fundamental para mí es que trabajar en equipo. O sea, es muy difícil estar en un loft, estar en una organización, estar en un colectivo, ponerse de acuerdo entre dos nada más, tres personas, es muy difícil. Pero al pueblo mapuche y yo creo que a todos los pueblos originarios de Latinoamérica, lo único que nos ha servido ha sido el colectivo. O sea, estar, resistir, permanecer y tener los valores que nosotros tenemos, no los tenemos porque hemos sido individualistas. Nos permanecemos en esto, permanecemos en nuestros territorios y en la lucha por los territorios por esto de estar en un colectivo. Es difícil ponerse de acuerdo. Ahora éramos grupos de cuatro, de cinco. Y es muy difícil ponerse de acuerdo porque cada uno quiere imponer o quiere decir mi idea es la mejor. Ahora el consenso, que también es difícil llegar, es lo necesario. Ahora, y para mí el objetivo es eso, o sea, aprender esto, aprender como herramienta Pero fundamentalmente aprender a trabajar en colectivo. Si somos uno, si somos dos, buscar a otros más. Y trabajar y enseñar y autocapacitarse, porque nosotros lo que aprendemos ahora, enseñarlo al otro. Y el otro también nos puede enseñar desde su experiencia y desde su visión, incluso no teniendo en su cuerpo un taller. Pero yo apunto a eso, a que podamos seguir trabajando y apostando a lo colectivo, que es lo que a nosotros nos va a permitir también seguir siendo esto, como dice Liz Coyam, volver a ser lo que nosotros somos si en algún momento perdimos nuestro espacio de territorial, si perdimos también este puel del mapuche, ¿no? De decir, ¿para dónde apunto yo? Y es al colectivo. Entonces, es difícil. Mi grupo lo sufrió conmigo. Digo, porque yo tengo opinión. Lo que yo le decía en un momento a Adrián, yo no es que esté opuesta a alguna cosa, pero yo tengo opinión. Y yo en la vida he aprendido a valorar mi opinión también frente al grupo. Y también he aprendido a hacer esto, a vivir en un consenso, a decir, bueno, no todos van a tomar mi idea, no todos van a tomar mi opinión, pero me necesito permanecer en ese colectivo y trabajar para que ese colectivo también funcione. Entonces, eso es lo que yo más, o sea, he valorado de estos días, conocer gente muy valiosa, gente que uno la ve de una forma en un día y descubre que al otro día tiene cosas muy, muy valiosas. Entonces, conocer la Felisa, que tiene una capacidad, una felicidad de vivir que es importantísima. O sea, nosotros nunca le hemos visto a la Felisa de otra forma que no esté sonriendo. Una energía que a veces uno dice la da la juventud, pero a veces no es tanta la juventud. Pero conocerla a ella, conocerla a Gertrudina, que tiene otra forma, ¿no? Que tiene otra forma de proyectar, de conversar y de hacer. También una riqueza de persona y también esto nos ha permitido estar estos 10 días acá, en que en un momento yo decía un claustro y que en realidad ha sido muy buen, elegido muy bien espacio, porque si no en otros lugares nosotros no hubiéramos dispersado y no hubiéramos hecho esto también de conocernos, de buscar los espacios para conversar, de conversar con los lamien de la comunidad en algún momento que ellos también estaban como más libres de sus trabajos y poder sentarnos un ratito. Muy contenta de conocer gente, de conocer realidades en distintos lugares y que la estamos resistiendo en todos lados, con toda la estrategia habida y por haber, porque tenemos de todas y que son valoradas todas. Entonces, yo solo agradecer eso y mi corazón está muy contento. Eso nada más.